Lucía, cae la tarde, pueblo adentro, trama con el aire, su giro lento, harina, albahaca y pensamiento. Niña Lucía, tu pañuelo contra el cielo, arrebatado, levanta vuelo, hojita que se lleva el viento. Por febrero cajas vidaleras vienen presintiendo el carnaval. Y aquí escuchamos una, bueno, una hermosa versión de Niña Lucía, interpretada por Paulina Torres. Bienvenida al programa Ofrendas Urbanas. Muchas gracias, buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas. Qué lindo este temita con la lluvia que suponemos que hay fuera, ¿no? Sí, y para varios momentos. Yo quiero decir que lo estuve escuchando bastante del disco y me encantó. Y me, si bien son algunos clásicos, ¿no es cierto? Te relaja muchísimo, tiene como un vuelo... mucho relajo, no sé, a mí qué me transmitió. Bueno, capaz bueno. Esta versión la conocía particularmente por Bruno Arias, como que la venía escuchando mucho por él, uh-huh. Y estuvo genial verla en una interpretación femenina como la tuya. Así que bueno, aquí estamos con ella, que es cantante, actriz, bailarina también, como ya hemos contado. También docente. Bailarina. Fui bailarina. Frente a otras bailarinas no puedo decir que lo sigo siendo, pero sí uso mucho la danza para cada vez que me subo al escenario. La bailarina está en mí. Claro. Todos los días. En realidad bailo todos los días. Sí. Es una forma de vivir. Sí, totalmente. Bueno, ahí totalmente. Tenemos una especialista en danza también, que estuvo participando en nuestro micro anterior, así que vas a ver entender todo esto. ¿Y qué te sentiste? ¿Sentís más una que otra? ¿Más cantante que actriz? ¿Más actriz que bailarina? ¿Más bailarina que...? Sí, depende de dónde lo mire. Si lo miro desde mi niña interna, así de lo que más feliz me hace, sí, es bailar. Bailar es lo que más... Y lo que me pasa es que cuando canto estoy danzando. Es como si ahora entonces el sonido danzara. Y cuando estoy actuando es como que el personaje va por una danza. Entonces creo que la bailarina es algo que está vivo en todo. Y lo demás, danza. ¿Y el folclore siempre es lo que más te... El folclore... ¿Sentís cómoda, te sentís fluir en el folclore o...? Sí, me siento fluir en el folclore porque vengo de una familia donde mi papá es de Salta, mi mamá es de Córdoba, entonces siempre se escuchó mucha música en mi casa y viajé mucho por todo el país. Uh-huh. Y entonces lo tengo, y bailé folclore desde muy chiquita. Entonces eso lo tengo súper manchado, ¿viste? Como dicen los tanos. Pero de todos modos se me mezcla la música ya después con lo nuevo. Este disco es específicamente folclórico. Uh-huh. Pero el próximo que ya se está preparando tiene una mezcla de ritmos latinoamericanos con algo de funky, alguna cosita de... se van mezclando, pero siempre, ¿sabes qué? Hay una raíz afro. Mira. En medio de todo eso, y yo creo que nuestro folclore tiene de una raíz afro muy presente. Uh-huh. Y lo que veo en común con otras músicas que me salen tiene que ver con eso afro. Me encanta, me hacen un sonido así medio afro y me enciendo. ¿Y cómo fue que armaste, digamos, la selección de este disco Atardeceres? Porque, bueno, vos tenés un montón de otras interpretaciones que aquí no entraron. ¿Cómo fue el armado de este disco? Se grabaron más temas de los que están ahí y se hizo una selección para que sea conciso, digamos. Son temas todos bastante originales porque no mucha gente los canta. O sea, no son masivos, quiero decir. Y la selección tiene que ver con un recorrido que a mí me hace resonar, con imágenes de paisajes, de lugares. Niña Lucía habla de una maestra bailarina de La Rioja. El Calullo del Desierto tiene un ritmo muy a tierra y habla de esta petición a los dioses de la naturaleza para que llueva, una conexión con la tierra. Adolorido habla de algo muy humano, que es cuando uno tiene un dolor adentro y no se lo puede sacar y hace todos los esfuerzos para que, bueno, va. Y Juan Quintero hizo como una hermosa canción con esto que es, bueno, ya está, no hay más, basta. Me voy quedando de que es del Cuchi Leguizamón, es una samba hermosísima de un momento de su vida que habla del tiempo, del paso del tiempo y cómo nos vamos alejando quizás de ver con los ojos, pero sí cada vez vemos más hacia adentro. Copla de Luna Llena habla de para mí la música es espectacular, de esa canción de Van der Molle, que habla de la leyenda del lobizón. Uh-huh. Y entonces habla ya de toda una zona, de toda una creencia. Maturana me hace pensar mucho en Salta y en Chile, se me mezclan ahí dos raíces. El Cuchi Leguizamón para mí es como uno de mis tótems, porque por Salta, por mi viejo y por todo lo que él cuenta, por su poesía, por su música. ¿Estoy hablando mucho? ¿Avisa? No, estamos no. Todos encantados. Así mirándote. Es lo que esperamos. Así, seguí, seguí, seguí hasta las 10. Digo, descansen. Bueno, te ¿querés que termine todo el tema? No, está lindo porque cada tema tiene una decisión. Sí, porque, eso, sí. Claro. No, porque pensaba a la hora de elegir, digo, se me ocurre que debe haber muchos temas que te gusta oír, o que te gusta danzar, o que te gusta bailar, o que... Pero... Que pensaba qué debería suceder como para elegir interpretar esos temas. Hay algo que sucede, que es que uno tiene algo para contar a través de esa canción. Claro. Ya sea algo en sí con el mensaje que la canción tiene, o algo que a uno le genera como en la dicha y el placer de hacerlo. Hay algo que uno siente que haces sonar una cuerda que vibra grande, ¿no? Y se me ocurre con un momento personal en el que te encontrás con ese tema también. Sí, ¿no? También. Sí, eso siempre el momento de la elección de los temas tiene que ver con esos momentos. Mm. Pero mira, yo esto lo grabé hace un montón de tiempo y hoy en día, cuando hice la presentación en vinilo que se hizo en octubre, canté estas canciones y volví a sentir algunas cosas por las cuales las había elegido y descubrí cosas que no había experimentado antes con estas canciones, que tienen que ver con esto que vos decís de este momento. Uh-huh. Claro. Y bueno, después el Zarcillito, que es una canción de Mendoza muy linda, que se las voy a cantar acá. El Curruchá también es una canción venezolana que se las voy a cantar. Y Atardeceres de Acordeón, que es un tema mío que es muy lindo, que también lo van a escuchar. Bueno, estaría... Bueno, queremos. Queremos vibrar con alguno de tus temas. Bueno, entonces les voy a cantar Zarcillito, que es una canción del Nolo Tejón y Magda, su mujer, en Mendoza. El compadre se ha sentado debajo de un parralito. El compadre se ha sentado debajo de un parralito. El niñito se le trepa, zarcillito, zarcillito. El niñito se le trepa, zarcillito, zarcillito. Cascarillas de naranja es la risita del niño. La comadre está cebando matecitos del cariño. La comadre está cebando matecitos del cariño. Y convídeme, comadre, hojitas de hierbabuena, cogollitos de malbones, champitas de enredadera. Dígame cómo se cría un hijo duraznerito. Ay, la comadre está regando con agüita de la sequía. La comadre está regando con agüita de la sequía. Cosquillitas le hace al niño con una ramita seca. Cosquillitas le hace al niño con una ramita seca. Una luz le anda brillando al compadre en la mirada. La veredita y de piedra con los charquitos del agua. La veredita y de piedra con los charquitos del agua. Y convídeme, comadre, hojitas de hierbabuena, cogollitos de malbones, champitas de enredadera. Dígame cómo se cría un hijo duraznerito. ¡Bravo! ¡Qué linda! Sí. El Zarcillito acabamos de escuchar, una cueca cuyana. Así es. ¡Qué lindo! Mariana, vos venís de Paulina, perdón, ¿por sí. qué te dije Mariana? No, tenés cara de Mariana igual, porque... Totalmente, sí. ¿O no? Te comparto, absolutamente. Debe ser. Desde que entraste pensé que eras Mariana. Debo estar mutando. Paulina, perdón. Debo estar mutando. Estás mutando. Hoy pensé en eso, debo estar mutando. Porque cuando agarré la funda de la guitarra, escuchá esta, agarro la funda para venir hoy porque la tenía abierta y sale una mariposota así. Wow. De ahí adentro. Es un flash. Que iba, no, una ofrenda. Una intimidad, pues es una ofrenda. Y yo justo me estoy por mudar hoy, me enteré que me tengo que mudar de este lugar. Y el primer día que fui a este lugar, les cuento esta intimidad, hola, ¿qué tal? El primer día que llegué al lugar donde estoy viviendo ahora, me esperaba una mariposota. Ah. ¡Wow! Y hoy que dije, bueno, ya, que sea lo que Dios quiera. Ahora me voy a la radio a cantar. Abro la guitarra y sale la mariposa. Fue como una despedida. Así que capaz que ahora me llamo Mariana. ¡Mirá vos! Mañana. Bueno, mañana vemos. No, te quería preguntar, ¿desde cuándo cantás? Desde que soy chiquita desde canto. Siempre, me lo imaginé. Digo, ¿en tu familia cantaban, se escuchaba mucha música? Sí, ¿venís sí. de tradición de músicos? No de tradición de músicos, pero sí mi papá canta mucho, muy lindo. Mi mamá también, se cantaba mucho en mi casa, se escuchaba uh-huh. mucha música y viajábamos. Con los primeros autos ahí, con el Citroën, el Dodge, esas cosas que se van adquiriendo, viajábamos mucho y en esos viajes, ahí yo tengo el recuerdo de cantar y cantar y cantar horas y horas. En el viaje, mientras iban en el auto, sí. todos con mis hermanos. Claro, en un Citroën no había pasacassette, o sí. No, casi no, en el Dodge ya sí. En el Dodge sí. Y ahí eran, bueno, ahí era repetir y repetir y repetir algo. Después cantar, y sí, siempre canté. Pero que me empecé a dedicar no hace tanto, hace 10 años, uh-huh. que dije, que en realidad me insistieron mucho, gente muy linda que me estaba rodeando en ese momento, me dijo, tenés que cantar, ponete. Y se empezó a dar así, que empezaron a surgir oportunidades de cantar con otros, y eso me generó como el compromiso y el interés de empezar a estudiar, y entonces empecé a tomar clases, y bueno. Claro, o sea, vos cantás hace mucho más tiempo mm. que este disco, digamos, esté mucho más tiempo de lo que este disco está en circulación, digamos. Mm, es cierto sí. que se hizo con mucho esfuerzo, entiendo que se hizo a través de Ideame, digamos, por lo menos la el financiamiento. Sí, claro, exactamente, porque la grabación y todo se hizo antes y confiaban en este, digamos, en este aporte final. Ideame para poder desarrollar el proyecto. ¿Cómo fue, digamos, eso? Porque está bueno para contar a las otras personas, digamos, cómo se puede gestionar, digamos, un proyecto. Para gestionar un proyecto, primero, como dijiste, hay que tener mucha fe, confianza y trabajar mucho en eso. Yo lo que hice, sí, fue cuando ya tenía todo grabado y volví de un viaje largo, dije, lo tengo que hacer y no tenía un peso y faltaban como 35,000 pesos para hacer lo que faltaba. Y entonces, bueno, fue la presentación del proyecto en Ideame, para lo cual tuve que prepararme y organizar qué es lo que estoy presentando. Uh-huh. Y después cómo comunicarlo fue muy importante, cómo hacer que a todos mis contactos de todos estos años les llegue la noticia de que yo estaba haciendo esto. Y después la paciencia de explicarles a cada uno cómo hacer los pasos para entrar, dar clic, poner lo suyo. Uh-huh. Y la verdad es que ahora estamos en la etapa de pagar las recompensas, porque tiene recompensas. ¿Ya viste alguno de esos shows privados? No, todavía de los privados no. Hay uno que está por darse, que es el que... Sí, que viste el videíto. Me encantó, es genial. O sea, para la gente que colabora en el financiamiento, hay premios. Hay premios. ¿Cuáles son esos premios? A los oyentes que pueden buscar el video de Paulina en ajá. Vimeo y entender también un poco de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Y qué se ganaron? Y hay diferentes recompensas de acuerdo a lo que cada uno pone. Ajá. Entonces había... Alguien que recibía por medio digital los temas, otro uh-huh. el disco firmado con la entrada en vivo al show que ya fue, en la presentación de vinilo. Después había clases de folclore, que yo de clases de folclore, ¿Clases qué? Clases de danza, ah. sí. Clases de canto, que son cosas que son las que estoy dando, y un show en vivo... Y semillitas de perejil de una cosecha de la abundancia que sembré, que se me llenó de perejil el balcón y comparto las semillas. Bueno, y así varias cosas que uno como artista va creando. Para los que tengan ganas de hacer, en realidad es eso, la creatividad puesta en juego ahí para como excusa. Para que nazca el hijo. Para que nazca. Ajá. Así que bueno, todavía para los que estén escuchando y todavía no recibieron el disco, se tienen que poner en contacto conmigo a través de mi fanpage Paulina Torres en Facebook, o por mail o por teléfono. Todos los que colaboraron tienen mis datos. Así que el domingo que viene es una oportunidad, que es el 6 de diciembre. Voy a estar presentando el disco con temas nuevos también que no están en el disco, en Circe, que es Córdoba 4335, a las 21:30. Exactamente. Horas. Bueno, vamos a irnos una tanda ahora y después vamos a seguir hablando de este recital que vas a estar dando dentro de poquito, y vamos a seguir haciéndote algunas preguntas. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas. Seguimos aquí con, bueno, la hermosa visita de Paulina Torres, que nos está contando acerca del disco Atardeceres. Bueno, estuve escuchando algunas declaraciones tuyas y algunos testimonios y cositas que se han dicho por ahí, y te quería preguntar ¿cuáles son los pájaros que se te han volado? ¿O qué pájaros te revolotean en la vida? Uy. Por ejemplo, hoy, cuando pasó, antes de que pase eso de la mariposa, llegué y dije, uy, changos, me tengo que mudar. Bueno, a ver, miro para allá, ¿viste los coliflores? No, los picaflores. Bueno, el picaflor, viste que está todo el tiempo volando. Uh-huh. Pero si no se le para el corazón, dicen. Ah, no, no se le para nada, porque hay un momento donde se quedó quieto. ¿Ah, hay un momento que se quedó quieto? No, te juro, se paró. Vino el picaflor este y se me paró en el balcón ahí y me miraba. Y estaba así. Y yo lo miraba ahí. Segundos antes de morir. ¿Se habrá ido a morir? No, por favor. No, bueno, no puede ser, nada. Igual se puede, se mueren los pájaros, nos morimos todos. Pero viste, estuvo hasta quieto. Cuando están. Así, aleteaba ya un poco y se quedaba quieto. Bueno, esas cosas me pasan con los pájaros. Otras es que siempre a las 7 de la tarde yo estoy dando una clase y hacemos una escalita. Y hay uno de esos zorzales, viste, que copian tremendo el sonido. Ay, y hace. No. Y me copia los sonidos y anda por ahí. Y bueno, y así, en viajes me pasan cosas con los pájaros, que se me acercan, que como que me miran, se meten a veces en mi casa, dan unas vueltas, se van. Me pasan cosas con los pájaros. ¿Qué claro, sé yo? Estás eso. Ahí en contacto con los pájaros. Eso, y bueno, te estoy contando un misterio, pero que no es tanto, ¿viste? No sé, los pájaros están ahí todo el tiempo y lo que hago es escucharlos. Lo y de chica me pasaba que escuchaba mucho y armaba melodías con los cantos de los pájaros. Y zapado. Estaban ahí representes. Yo viví, me crié en un lugar donde había árboles muy grandes. ¿En pergamino ahí? En pergamino. Unos árboles, unos eucaliptus gigantes, y estaba lleno de pájaros. Y bueno, era todo un flash la tardecita. La y mañana uno siempre ve y escucha lo que quiere, ¿no? Y lo que necesita. Yo, el bicho feo, en la época que me gustaba Romeo Rodríguez, que era un compañero mío, uh-huh, iba caminando a la escuela y siempre me iba cantando y me decía, llamá a Romeo. Claro, bicho feo. No. Claro, el bicho feo a mí me decía llamá a Romeo. Y lo llamé y no me fue tan mal. Ahí va. Así que le hice caso, debería hacerle más caso. Claro. Bueno, Paulina, sí, nos gustaría que nos sigas deleitando con tu dulce voz. Uy. ¿Temita? ¿Más? ¿Sí? Sí, sí, después. ¿Qué? Bueno, o antes podrías contarnos una ofrenda. ¿Una ofrenda? Una ofrenda, sí, cantada, mira. Ya que tenés la ¿una guitarra. ¿Una ofrenda que no esté en el disco? ¿Una ofrenda? Sí. ¿Qué es una ofrenda, no? Sería claro la pregunta. Una ofrenda es. Vos contaste un montón. Yo ya les ofrendé todo. Sí, tiene que ver con esto, con una historia muy breve, una anécdota, un detalle que te haya pasado en cualquier ciudad, esto vos que sos una persona viajada, que te haya sensibilizado, te haya transformado de alguna forma, ¿no? Eso que decís, la puta, me pasó esto, ¿no? Bueno, voy a contar una. Dale. Que no es muy poética. No, no tiene por qué serlo. Yo fui a Dubái. Las chanchas nos encantan. ¿Dubái? No es muy chancha, esta es medio penosa. Pero no me olvidé nunca y me transformó y me sensibilizó mucho, que fue, yo estaba cantando, yo fui a Dubái a cantar, a laburar en hoteles, ¿viste? Ese laburo de hoteles fue toda una etapa muy enriquecedora. Cuestión que yo no, no tomaba demasiado alcohol, ahora ya no tomo nada de alcohol, pero con un poquito ya me mareaba. Y entonces estaba en un lugar y no solo eso, sino que tenía la costumbre de hacer gimnasia, de estirarme, de hacer mientras esperaba algún colectivo. Y se me ocurrió hacer eso y me caí de frente y me rompí una paleta. ¡No! Sí, me la andá rompí. A buscar un dentista en Dubái. Justo al otro día tenía turno con el dentista. ¿En Dubái? En Dubái, ¿podés creer? Cuestión que esa noche... decí que era mi día libre, no cantaba, pero tenía partido el diente de acá. Imagínate la cantante, ¿viste? Ahí iba a ir con la ventana. Ah, ¿cómo es que tenía? El comedor es muy importante. ¿Por qué tenías el turno con el dentista en Dubái? Porque tenía otra muelita que la tenía que ver y dije, ay, me voy a pedir un turno en un dentista en Dubái. Hace tiempo que estaba en Dubái. Pero para que valga la pena, mi espíritu decidió el día anterior partirse bien un diente, cosa que... Igual estaba todo controlado, digo, lo previste inconscientemente. Claro. Lo que no estaba controlado era mi peso. Que... ¿Y qué? Se fue. ¿Y qué experiencia estar en un dentista en Dubái? Sí. Bueno, que es contraductor. No. No, pero hablábamos en inglés. No, igual era muy claro lo que necesitabas. Sí. La baja se vio al toque. Baja el té, jala mal al diente. La pama la jala al diente. Bueno. Y te quedó bárbaro. Ese arreglo es de... Quedó bárbaro. Es de... Hay que ir a Dubái. Sí, totalmente. Muy bien, vamos a recordarle a nuestros oyentes que el domingo 6, este domingo 6 de diciembre a las 21 horas, se va a estar presentando Paulina en Circe Fábrica de Arte, Avenida Córdoba 4335, y vamos a estar regalando aquí en Ofrendas Urbanas un par de entradas para este recital, así que los que estén interesados, acá les vamos, por si no se terminaron de convencer, con un último tema, nos vamos a despedir. Así que se pueden comunicar al 4864-0489 o a nuestro Facebook, Ofrendas Urbanas. Paulina, un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes, la verdad que están acá. Se lo pasan bien, como les dije cuando entré. Dicen lo mismo. Yo sé que se percibe algo, digamos. La gente encantadora. Y esto de esta guacha vino con unos colores que ahora lo vamos a decir, ahora que se va. Divina. Unos colores energéticos que nos quiso opacar, pero está muy bien porque es limitada. No, nos contagiamos todos. Le quiero mandar un beso grande a los chicos de Yamaní Prensa y Comunicación, que fueron quienes me hicieron el contacto con Paul. Muchas gracias por invitarme, gracias a ustedes por la buena onda. Y entonces, además de esa ofrenda grotesca del diente, les voy a ofrender una canción. Ofrendernos tranquila. Bueno, que está en el disco... Y se llama Curruchá. A mi negra la quiero y la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Y hasta que no la saquen del pueblo mi lazo coleando me ha hecho ganar. A mi negra la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Y hasta que no la saquen del pueblo mi lazo coleando me ha hecho ganar. Cuando baila mi negra un joropo mi alma zapatea por dentro de mí. Al compás del puntero y talón, al compás de la quirpa sin fin. Con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Curruchá, con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Si me mira mi negra, los ojos se pone más roja que el paraguatá. Y la flor es incendio del bosque, está haciendo abeja licor de panal. Si me rozo con ella en el baile, me sube al cogote un inmenso calor. Pues onda ya trepiche mi negra que vuelve cenizo milenio de amor. Cuando baila mi negra un coro, con mi alma zapatea por dentro de mí. Al compás del puntero y talón, al compás de la quirpa sin fin. Con qué gracia menea la cadera mi negra que me hace perder la razón. Curruchá, con qué gracia menea la cadera y mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negra un joropo mi alma zapatea por dentro de mí. Al compás del puntero y talón, al compás de la quirpa sin fin. Con qué gracia menea la cadera mi negra que me hace perder la razón. Curruchá, con qué gracia menea la cadera mi negra que me hace perder la razón. ¡Bravo!